www.ungs.edu.ar. Señores pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenas noches. Eduardo Galeano, en su libro Patas para arriba, la escuela del mundo del revés, nos cuenta La fuga 1. Charlando con un enjambre de niños de la calle, de esos que se trepan a los autobuses en la Ciudad de México, la periodista Karina Avilés le preguntó por las drogas. «Me siento muy bien, me quito de los problemas», dijo uno. «Cuando bajo a lo que soy», dijo, «me siento encerrado como un pajarito». Esos niños eran habitualmente acosados por los policías y los perros de la Central Camionera del Norte. El gerente general de la empresa declaró a la periodista: «No dejamos que los niños se mueran, porque, de alguna manera, son humanos». Tema de actualidad este de los chicos de la calle, los trapitos. El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, quiere penalizarlos, quiere encerrarlos, quiere reprimirlos. Qué poca amplitud de miras, qué poca capacidad de generar alguna idea nueva. A la derecha siempre lo único que se le ocurre es reprimir, es endurecer las penas, es mano dura, es todo esto. De pensar en cuáles son las causas que hacen que haya chicos en situación de calle, que haya niños, adolescentes y jóvenes que tengan que mendigar, que tengan que limpiar un vidrio, que tengan que pedir una limosna para poder subsistir, de eso ni hablar. Seguramente habrá que pensar qué se hace con aquellos que se aprovechan de esa situación y desde un lugar, desde el mismo lugar que los pibes, tratan de aprovecharse para amedrentar, delinquir. Pero eso no es lo de fondo. Seguramente, desde el campo popular, desde el progresismo, desde la izquierda, tendremos que tomar seriamente este tema y definir alguna vez políticas para el corto y el mediano plazo. Para el largo plazo tenemos ideas y tenemos políticas, pero es cierto que para el corto plazo las cosas no están tan claras. Lo que sí tenemos claro es que la mano dura no es la respuesta. Y lo que también tenemos claro es que es mentira que las leyes sean blandas. Es mentira. Desde el año 83, cuando se recuperó el gobierno democrático, las leyes se han ido endureciendo. Se han ido endureciendo cada vez más. Siempre la solución fue leyes más duras, inclusive generando aberraciones. Y eso no tuvo incidencia en que subiera o bajara el delito. Hay estudios hechos comparando situaciones, por ejemplo, después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en Inglaterra, cuando se les garantizó el empleo a los soldados que volvían de la guerra, hubo mucho menos criminalidad al terminar la guerra que cuando no se les garantizó. Comparando esas dos cosas. Es decir, la situación social es quien define el aumento de la criminalidad. Por otra parte, digo, no se puede dejar de hacer un parrafito en relación a el oportunismo vil de tirar este tema cuando en realidad estaba acosado por otras cuestiones. ¿no? Es como el tero. Pone el huevo en un lado y canta en el otro. El huevo es el todos los problemas que tenía con la policía metropolitana. Estaba acosado, iba a ser llamado por un juez a declaración indagatoria. Entonces sale con esto. Por dos motivos. Por un lado, para tratar de desviar la atención, y por otro lado, tratar de responder a su electorado en un tema que es muy caro, que es el tema de la seguridad. Para nosotros la seguridad es otra cosa. Seguramente habrá que pensar cómo se resuelven estos problemas. Pero estamos seguros que no es con las propuestas de Bloomberg. Bloomberg en alguna entrevista ha dicho, digo Bloomberg porque es, forma parte del mismo espacio, alguna vez ha dicho cosas como, que no me acuerdo exactamente, bueno, algo más o menos así como que los menores estaban matando a nuestros niños. Parece que hay algunos que solo tienen el título de menores y otros que son los niños, unos que tienen derechos y otros que solo son tomados como objeto, que solo son aquellos a los que hay que encerrar, a los que hay que apartar para volver a recobrar una seguridad que en realidad el origen de la inseguridad básicamente está en una sociedad que distribuye la riqueza de una manera totalmente injusta y en donde la riqueza sigue concentrándose cada vez más en manos de unos pocos y hay cada vez más gente que no puede obtener lo mínimo indispensable para subsistir. Seguramente si modificamos esto, no vamos a necesitar encerrar a los trapitos o pensar, gracias a un fallido que mostró lo que piensa nuestro jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pensar que una opción puede llegar a ser matar a alguien, ¿no? Cuando le pregunta un periodista, sale esto como opción. Realmente, ¿qué piensan estos señores que se les ocurre siempre la represión, la mano dura, y que pareciera que hay algunos ciudadanos ilustres o con coronita que tienen derechos más importantes que los derechos de otros? Para nosotros los niños son eso, niños, y tienen todos los mismos derechos, los adolescentes también. No hay por qué pensar que unos son menores y otros son niños. Para seguir pensando en estos temas, es que hoy te invitamos a compartir Compañeros de Clase. Compañeros de Clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de Clase, el programa de la Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este. Buenas noches, esto es la 90.1 FM Moreno, tu estación de compromiso, y esto es Compañeros de Clase, el programa de la Bordeaux, la agrupación docente de Moreno. Puedes comunicarte a los teléfonos 466-6559 o mandar mensajes de texto al 15-6154-0359. También tenemos un correo electrónico, cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Buenas noches, Marcelo, Rudy, Santiago Álvarez. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿qué programa el de hoy? Sí, vamos a hablar de los pibes. De los pibes, de las infancias postergadas, de los derechos vulnerados, de tantas situaciones con las que nos encontramos cotidianamente, ¿no? Bueno, algo adelantamos en la editorial del tema. vienen muchos, tenemos bastantes materiales producidos, tenemos gente que viene a la entrevista en el piso, tenemos muchas cosas para este programa. Sí, después, por otro lado, queríamos dedicarle este programa a la memoria del compañero Horacio Becerra, que falleció esta semana. Para los que no tuvieron la suerte de conocerlo, Horacio Becerra es un docente, compañero, fue director de la Escuela 73 y de la Escuela 49. Un tipo realmente, un tipazo, un tipo fuera de serie, ¿no? Muy buen tipo, muy buen tipo, Horacio. No sé, el tipo estaba en todos lados, ¿no? Parecía como que eran muchos, Horacio. La fuerza que tenía y cómo se dedicaba a su laburo y qué sensibilidad tenía con los pibes, ¿no? Qué sé yo, lo recuerdo en campamentos enseñándole a encarnar la caña a los pibes y haciéndoles chorizos y, bueno, hablándoles. Un gran narrador también, ¿no? Lo recuerdo también entrando a mi aula cuando estaba de docente de la 73 y narrando un cuento, actuándolo, ¿no? Los pibes se peleaban por escucharlo, ¿no? Sí, yo no trabajé con él en la misma escuela, pero sí compartí con él el cargo de director en la misma área en aquel momento por Crucederk, y él era director de la 73 y yo de la 51. Y realmente lo que era, lo que uno le llamaba la atención o lo que le envidiaba es el clima de trabajo que uno veía en la escuela 73 cuando llegaba, ¿no? Digo, era una persona que podía crear un clima de laburo, de compañerismo y de mucho respeto entre los docentes y hacia los pibes. Esto era un signo, algo que caracterizaba el laburo de Horacio, ¿sí? Para mí personalmente un importante referente de mi carrera. Uh-huh. Bueno, recuerdo esto de cuando venía a jugar al fútbol con nosotros, ¿no? Allá por los 90, él tenía unos años más que nosotros y se corría todo y jugaba al fútbol, ¿no? Con la generosidad con que vivía también, ¿no? Corría las pelotas y nos daba el pase para que matamos el gol, ¿no? Así era él, ¿no? Una generosidad desbordante. Bueno, entonces este programa está dedicado a la memoria de Horacio Becerra. Saludamos a su familia, a Lili, a Milena, a Guille, bueno, a toda la familia. Compartimos el dolor y compartimos, bueno, el dolor de seguro todos los compañeros que lo conocimos en esta muerte temprana. ¿Usted qué quiere? ¿Los matemos directamente? No tiene. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Porque sobre educación hay mucho para decir. Compañero de Clase, la otra voz. Y ahora tiro yo, porque me toca, en este tiempo de plumaje blanco, un nudo con tu voz, y un ciego como yo, vencedores vencidos. Bueno, seguimos en Compañeros de Clase, y Adela está en la operación con la supervisión de Leo. Bueno, también están del otro lado del vidrio Santiago, Sonia y Martín. Bueno, tenemos nuestra primera entrevista, buenas noches, a Luján Sangoy, que nos va a contar un poco qué es esto de la red que está uniendo a distintas organizaciones que trabajan con los pibes en situación de calle. Buenas noches. Bueno, yo pertenezco a una organización que se llama Cable a Tierra, que viene trabajando hace 10 años con chicos y chicas en situación de calle, y pertenecemos a la red de organizaciones del oeste. Esta red está conformada por varias organizaciones no gubernamentales que trabajan con pibes y algunos programas de algunos municipios que también trabajan con pibes en situación de calle. Las organizaciones que la conforman son el Transformador, el Centro Barrial El Transformador de Aedo, Gente de las Orillas, de Ituzaingó, Cable a Tierra de Morón, el programa de chicos en situación de calle de La Matanza, de Morón y de Moreno. ¿Cómo se formó esta red? Bueno, tiene varios años y varios idas y venidas. Al principio, en realidad, había una red de salud que se llamaba Por la Salud de los Chicos del Oeste, que nos habíamos juntado cable a tierra. En ese momento el transformador todavía no había surgido. San Cayetano, un programa de San Cayetano de Liniers, gente del Hospital Posadas y demás salitas, para trabajar por la atención médica de los pibes, porque en los hospitales los maltrataban muchísimo. A partir de esta red surge un programa municipal, que en realidad es provincial, que se junta Moreno, Morón, Matanza y 3 de Febrero para hacer un programa que cubra toda la línea del tren Sarmiento para trabajar con operadores de calle. Por cuestiones políticas, a los operadores no los dejaban participar en la red de salud, entonces se armó una red de operadores de calle. ¿Qué laburo concretamente es el de operador de calle? El operador de calle lo que hace es ir al encuentro del pibe. En principio, para los pibes están en la calle y nosotros, para poder trabajar con ellos, compartir con ellos, salimos al encuentro de ellos. En general, primero son saludos, hola, ¿cómo estás? Y en general después se los invita a jugar algo. Lo importante con un pibe que está en situación de calle es generar un vínculo. Nosotros trabajamos desde el vínculo. En realidad lo que hay que hacer es ser alguien para el pibe, ser una voz, alguien que el pibe pueda escuchar. Así como ser alguien que escucha al pibe, el pibe está en la calle y el mundo pasa por encima, por al lado, por el costado, y nadie lo ve. Entonces, nuestro laburo principalmente es poder sentarnos o estar con los pibes para escucharlos y que ellos en algún momento puedan escucharnos. Digamos, ese es el primer acercamiento, ¿sí? Ahora ya lograron un vínculo con el chico. Después continúan haciendo otro tipo de actividades, ¿qué tipo de cosas se laburan? Bueno, en general los primeros laburos con los pibes son en calle. Después algunas organizaciones tienen espacios, que algunos se llaman centros de día, en donde se los invita a los pibes a participar de actividades más encuadradas dentro de las organizaciones. Y ahí la invitación al pibe es a pasar un tiempo con los operadores y en un espacio más encuadrado, más contenido. Este es un momento de trabajo, es como más intenso, pero al mismo tiempo los pibes van y vienen de esta situación y las organizaciones vamos y venimos con los chicos en esta situación. ¿También trabajan vinculándose con la familia de estos pibes de alguna manera? Sí. En general, en un primer momento se labura solo con el chico, y después cuando el chico quiere y cuando hay un buen vínculo, nos acercamos a la familia. Hay muchas familias con las que se puede trabajar, y muchas familias a las cuales uno no puede llegar también. Vos decías entonces que, un primer objetivo es acercarse y después empezar a trabajar en centros de día. ¿Cuál sería un objetivo final del trabajo de ustedes? O sea, ¿qué es lo que tratarían de llegar con estos chicos? En principio, para el sentido común, lo que uno quiere es que no estén más en calle. Estos pibes han llegado a la calle después de mucho recorrido. Y en realidad, muchas veces lo que hacemos como operadores es buscar alternativas para que los pibes puedan salir de la calle y mostrarles estas alternativas, porque además las intervenciones compulsivas no existen Los pibes en calle tienen una libertad muy grande y hay que trabajar desde esa libertad. Entonces el pibe tiene que ir eligiendo otra cosa. Y nuestro trabajo es ir mostrándole otra cosa. Entonces muchas veces se busca acompañarlos en la situación de calle para que esa situación mejore. Obviamente que nunca nuestro objetivo es que esté en la calle. Pero querer sacarlo de prepo no resuelve el problema, en general lo empeora. Claro, claro. Se lo acompaña en casi todas sus situaciones. Estamos charlando con Luján, que es operadora de calle del grupo Cable a Tierra, ¿sí? Esto de la campaña que están haciendo, contanos un poquito, a ver, de la campaña. Sí, desde hace muchísimo tiempo los medios de comunicación no comunican, sino que deforman la realidad. Y el año pasado, con el tema de la ley de imputabilidad, de baja imputabilidad, nosotros percibimos que había un bombardeo muy grande hacia los pibes y hacia criminalizarlos a los pibes. Y el discurso era el único, y lo que pretendíamos, nosotros ya estábamos en red trabajando y habíamos hecho algunos otros trabajos, y lo que pretendemos con esta campaña es instalar otra mirada en el espacio público. Lo que venimos haciendo, hicimos una serie de calcomanías que las vamos pegando cada uno mientras viaja a su trabajo, mientras está con los pibes en el tren. Hicimos folletos y ahora lo que estamos haciendo es intervenciones públicas en distintas plazas. Vamos todos los operadores con algunos de los pibes que se enganchen en la movida, nos instalamos, hacemos algún espectáculo de circo, de murga, y la idea es conversar con la gente, cuestionar el tema de la inseguridad, quién está viviendo la inseguridad, quién es el causante de la inseguridad. Nos preguntamos y le preguntamos a la gente qué es más inseguro, si no tener ropa, no tener comida, no tener casa. Una especie de reflexiones colectivas, ¿no? Uh-huh. Si es una plaza, entonces me decías. Uh-huh. ¿Qué plazas están? Hace 2 semanas estuvimos en la Plaza de Moreno. Uh-huh. El sábado 10 estamos a las 5 de la tarde en la Plaza de Ramos. Uh-huh. Y vamos a estar en las plazas de Morón, en las plazas de San Justo. Bueno, seguiremos. ¿Van trabajando por la línea del ferrocarril Sarmiento? Uh-huh. Sí. Y bueno, cuando tengas otra fecha, avísanos, por favor. Sí, sí, sí. ¿Qué cantidad de operadores están trabajando y qué cantidad de chicos se están juntando? ¿Se aproximada? Sí, depende de cada organización. No los tengo contados, tendría que hacer la cuenta en este momento, pero más o menos 5 o 6 operadores por cada organización. Somos alrededor de 6 organizaciones. 30 operadores. Claro, y cada organización laburará con 20, 30 pibes y pibas. Una cantidad importante, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno. Le agradecemos mucho a Luján, sí, que nos haya venido a visitar, a contar, bueno, su trabajo. Me parece interesantísimo, ¿no?, lo que están haciendo. Y la invitamos a volver acá cuando bueno, estén de vuelta por Moreno, uh-huh, sí, haciendo algo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por darnos el espacio de contar. Bueno, lo que necesites, acá los micrófonos son ustedes. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. A esta hora exactamente hay un niño en la calle, hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo,

Bueno, hoy estamos leyendo también Eduardo Galeano, Patas para Arriba, La Escuela del Mundo al Revés, y dice Galeano, los alumnos. Día tras día se niega a los niños el derecho a ser niños. Los hechos, que se burlan de ese derecho, imparten sus enseñanzas en la vida cotidiana. El mundo trata a los niños ricos como si fueran dinero, para que se acostumbren a actuar como el dinero actúa. El mundo trata a los niños pobres como si fueran basura, para que se conviertan en basura. Y a los del medio, a los niños que no son ni ricos ni pobres, los tiene atados a la pata del televisor para que desde muy temprano acepten como destino la vida prisionera. Mucha magia y mucha suerte tienen los niños que consiguen ser niños, dice Galeano. Estamos en Compañeros de Clase y podés llamar al teléfono 466-6559, mandar mensajes de texto al 1561-540359 o un mail a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Bien, la idea de hoy es un poquito reflexionar acerca de la niñez y las leyes, ¿sí?, que protegen, entre comillas, a la niñez. Bueno, hay una ley nueva. Hay una nueva ley, sí. Sí, que viene a suplantar la vieja. Hay, bueno, diferencias entre una y otra. Y estuvimos preguntándole a algunas compañeras. Trabajadores sociales. Sí, trabajadores sociales de escuelas, compañeras de clase, que nos cuenten un poquito para ver, a ver cuáles son las diferencias, ¿no?, que hay entre una ley y la otra. Y cómo estamos. El primer audio es la compañera Vanina, ¿sí?, que es social, ¿de qué escuela? Está trabajando ahora en Ituzaingó, fue maestra en Moreno mucho tiempo, en varias escuelas, uh-huh, la 11, 75, uh-huh, y ahora es trabajadora social en una escuela de Ituzaingó. ¿Qué le preguntamos? La pregunta básicamente fue, ¿qué opinás de la nueva ley de protección y promoción de los derechos de los niños, adolescentes y jóvenes? ¿Y cómo ves la implementación? Yo considero que la ley es un instrumento legal de gran valor que muestra cambios muy importantes con respecto a la anterior. Una de ellas, por ejemplo, es la concepción que se tiene sobre los niños. En la ley anterior eran considerados como objetos sobre los que el Estado podía disponer, en vez en esta, como sujetos de derecho. Antes solamente estaban focalizadas las tareas y las funciones frente a chicos en situaciones de abandono, de peligro. Y ahora la idea es más de la promoción y prevención de los derechos de los chicos. Por otro lado, en cuanto al objetivo específico, en la ley anterior estaba bien marcado lo que tenía que ver con el control social. En esta ley, en lo que está escrito, en apariencia no es así. Lo que ocurre es que al no hacer tanto tiempo que está en vigencia, en muchos lugares nos encontramos con prácticas que siguen reproduciendo esto del control social. Esta nueva ley también lo que propone son políticas de corresponsabilidad. Esto se da a partir de servicios locales, que son, se firman convenios con los municipios, los recursos los pone el municipio, y luego hay consejos locales, en donde hay representantes de distintos ámbitos, desde el municipio, universidades, ONGs, organizaciones barriales, y por último el servicio zonal, con representantes provinciales, actuando de alguna manera como monitoreo de las acciones por el servicio local, y planteando también distintas intervenciones cuando hay situaciones que le exceden al servicio local. Acá es donde yo encuentro por ahí un bache más importante en cuanto a la implementación de la ley, ya que los servicios locales por ahí quedan sujetos a la buena voluntad, entre comillas, del municipio de firmar el convenio o no. Esto no debería de ser así. Todos los municipios y todas las zonas deberían contar con servicios locales. Por otro lado, la gente que trabaja en los servicios locales, los profesionales, son designados por el mismo municipio, sin haber concursos, sin abrirse, digamos, la posibilidad para que el que desee presentarse, si es capaz, lo pueda hacer. En general, también las propuestas de intervención siguen siendo de alguna manera focalizadas, cuando por ahí, en este sentido, sí me parece interesante aprovechar lo que dice la ley, de que estén acompañadas por espacios culturales, deportivos, a nivel barrial, que en algunos municipios todavía esto sigue siendo postergado. Por último, me parece que siguen faltando espacios de discusión abiertos, donde estén involucrados todos los sectores sociales, sobre todo aquellos que trabajan con niños, para poder hacer, digamos, escuchar y comunicar todo lo que tiene que ver con la nueva ley. Y la interpretación que cada uno le da también, poder ponerlo en discusión. De esta manera, por ahí lo que evitaríamos es encontrarnos en situaciones que se dan a menudo en escuelas, por ejemplo, donde aquellos chicos que o se portan mal, hacen mucho lío, se los invita a retirarse de la escuela para que concurran a otra. Estas situaciones que no deben existir todavía se siguen repitiendo. Se dan muchas prácticas de autoritarismo o rutinas sin sentido o clases muy expositivas en donde no se les da la palabra a los chicos. Por eso me parece importante que sí se den estos espacios de discusión para que por ahí cada uno se pueda replantear desde su trabajo cotidiano cómo ir incorporando estos aspectos que plantea la nueva ley. Por eso me parece como que hay dos ejes como para seguir entonces trabajando. Uno tiene que ver con estos espacios de discusión para promover lo que la nueva ley dice y poder llenar esas palabras de sentido. Y por otro lado, no dejar de reclamar que estos servicios cumplan con la función que deben cumplir para poder funcionar como lo plantea la ley. Yo encuentro una gran similitud a esto de la ley nueva y la ley vieja con lo que pasa en educación también, con la ley de educación nueva con respecto a la vieja, ¿no? Por ejemplo, la ley de secundaria. Claro, ¿sí? hay como una utilización de las nuevas leyes para posicionarse desde el gobierno como el espacio progresista y el gobierno nacional, popular y todas estas cuestiones. Y en realidad después vemos algunas cuestiones. Bueno, cuando hablábamos en algún programa del año pasado, la ley de educación, el tema de la nueva secundaria, en donde, si bien la ley tiene una serie de elementos que son muy valorables, fundamentalmente la obligatoriedad, es que se haya extendido la obligatoriedad de la educación secundaria, es importantísimo. Ahora después, cuando uno tiene que empezar a ver en dónde van a ir los pibes, tenemos las escuelas peleándose la primaria y la secundaria básica para ver dónde pueden abrir un cuarto. Y bueno, me parece que pasa algo similar. Vanina describe esto de que los servicios locales dependen de la buena voluntad del municipio. O sea, por un lado, una ley que es un avance importante, ella habla de un cambio en la concepción, ¿no? La vieja ley, los trabajadores sociales hablan de la ley que estaba basada en el paradigma del patronato, ¿no? Y el patronato era el Estado como el gran protector, y que de ese gran protector terminaba siendo el gran opresor. Disponía de los pibes, los encerraba en institutos. Un juez podía disponer de la vida de un menor más aún que un juez de adultos, porque los jueces de adultos, cuando dan una sentencia, es hasta tal fecha, son 25 años, 3 años o lo que fuera, y tiene un plazo. Con un menor, no. Justamente con los menores era como que tenían muchísimo poder y había muchísima arbitrariedad en el trato hacia los chicos. Esta nueva ley cambia eso y los pibes son vistos como sujetos de derecho. Ahora, eso desde la letra de la ley, que es un avance importantísimo. Sí. Ahora. No, es esto, digamos, también lo que se corresponde con lo de que veníamos hablando de educación. La letra de la ley es una cosa, ahora las prácticas, ¿sí?, aparentemente siguen siendo las mismas. Digamos, como que no hay una voluntad más fuerte de cambio o presupuesto o lo que haya que poner. Bueno, en principio, que los municipios puedan adherir o no a la ley, la verdad que la limita bastante, ya, sí, en principio, sí. ¿No? Digo, me imagino un municipio como el de Merlo, sí, está todo para atrás, digamos, ¿no? Claro, Merlo no firmó el acuerdo y además es riesgoso para los pibes que los municipios puedan decidir si lo avalan o no, si lo ponen en práctica. Y después otra cosa que me pareció también destacable, ¿cómo puede, desde la ley y desde las políticas que se van teniendo con los chicos, influenciar en las prácticas docentes, influenciar en lo que es el laburo en la escuela, ¿no? Claro, porque esto también es interesante y por ahí muchas veces corremos el riesgo de, cuando pensamos en los derechos de los pibes, pensamos en estas situaciones de abusos muy groseros o situaciones donde es evidente la transgresión o el avasallamiento de los derechos de alguno. pero en realidad hay prácticas cotidianas que están metidos hasta los tuétanos en la escuela, y en donde realmente muchas veces nos encontramos pedaleando en el aire. Digo, Vanina hablaba de algunas cuestiones en las escuelas medias, al repetidor no lo, el repetidor no lo inscribo. No tiene que escribirlo porque ya es alumno de la escuela, pero no, ya no le da lugar porque repitió. Y empieza a peregrinar ese pibe por todas las escuelas a ver quién le da un, le consigue una vacante. Y consigue una vacante cuando una escuela se preocupa porque está perdiendo matrícula y guarda que los profes perdamos un trabajo, ¿no? Entonces, uh-huh, en realidad no está muchas veces no se está recibiendo a los pibes por el respeto a los derechos que tienen los pibes a estar en una escuela, sino por miedo a que nosotros perdamos el laburo. Eso también está muy presente. Sí. Pensaba también, bueno, cómo se puede superar esto, ¿no? No sé, a mí me da la impresión que nos debemos un gran debate en las escuelas. Me parece que esto puede sumar, ¿no? Que haya estos espacios que se están contemplando en la nueva ley, deportivos, culturales, que vengan a la escuela. Bueno, hoy vamos a tener algo de eso, ¿no? Sí. Viene la gente de Patios Abiertos a contarnos cómo es ese proyecto. Pero bueno, esto de poder, digamos, lograr tener un espacio en la escuela donde se discutan estas cosas. En principio poder desnaturalizar algunas cosas, ¿no? Uh-huh. Creo que el programa pasado decíamos esto de que Pablo Freire decía que la realidad no es así, sino que está así, y está así porque a algunos le conviene. En realidad, esto también, digo, nosotros nos terminan presentando cosas como naturales, el pedirle a los pibes que se vistan forzosamente de una determinada manera, los rituales, las pérdidas de tiempo. Parece como que queremos dedicarle mucho tiempo a eso, así le sacamos tiempo a que los pibes aprendan. Entonces, dejar de ver eso como algo natural ya es un primer paso. Bueno, son muchas las cuestiones, ¿no? Uh-huh. Bueno, tenemos otro audio. Esta vez es de un chico, ¿sí? Un chico que... bueno, se crió en la calle, nos dice esto, y nos cuenta un poco desde su visión, bueno, cómo él vive los peligros y esta cuestión de, bueno, ser un chico de la calle. Bueno, vamos a ver cómo empieza. Empecé repartiendo, vendiendo papel higiénico en la calle con mamá. A los 6 años ya estaba vendiendo en la calle. Después empecé a repartir tarjetitas y repartía tarjetas en los trenes, en los colectivos, a veces vendía golosina a los colectivos. Le preguntamos también sobre, bueno, sus compañeros en este andar en la calle, sobre sus hermanos también, cómo vivieron esa etapa, y nos contaba. Sí, amigos de allá donde vivía yo limpiaban vidrio. También repartían en los colectivos las tarjetitas y pedían moneda, vendían. Un montón de amigos que hacían también. Bueno, y también sobre, a ver, ¿qué reflexión tenía sobre los peligros que tienen estos chicos de la calle? Nos contaba. Y sí, porque hoy en día la calle no es buena ya no es como antes. Hoy la policía te agarra y no te habla. Hoy ya te quiere pegar de cualquier forma, ya por nada te quiere, ya te quieren llevar, te quieren... ¿Qué contraste este, ¿no? Como que la policía endurece, ¿no? Ahora, a comparación de antes, ¿no? Estamos diciendo que hay una nueva ley más progresista, ¿sí? Que está proponiendo que los chicos sean sujetos y demás, y este chico nos está diciendo, ¿sí? Que ahora no se puede salir a trabajar porque los reprime la policía, ¿no? Sí, sí. Bueno, le preguntamos por qué él piensa que la policía está más represora ahora, y él tiene una idea. Sí, pero eso es que quiere, porque el que quiere lo hace, porque si él dice no, es no. Por ejemplo, yo me crié en la calle. Todos dicen, los que se crían en la calle se drogan, pero yo me crié. En realidad esto era lo que nos decía en relación con las drogas. Sí, ahora escuchamos el que tenía que ver con qué idea tenía este chico en relación con las causas de que el endurecimiento de la policía. ¿No está? Bueno, lo buscamos y después lo pasamos. Sí, él, bueno, me acuerdo de lo que decía. Decía algo así como que aumenta la delincuencia, entonces es como que lo ponen en la misma bolsa a todos. Dice que es muy difícil salir a vender en los trenes ahora, porque en los trenes hay gente que está... Bueno, hay otros pibes o otros grandes sí, que están arrebatando celulares o carteras y que, bueno, que la policía les da todo, digamos, ¿no? Que les da a ellos... Sí, cuenta más o menos eso. Sí, en realidad es interesante ver cómo, bueno, en relación a las drogas, uno tiende en general a... ¿Cómo es? Se me fue la palabra. Tiende a asociar y a poner un signo igual entre pibes de la calle, igual droga, igual paco, igual pegamento, igual delincuencia. Uh-huh. Y en realidad... Uh-huh. Claramente él nos decía, yo hace tiempo que estoy en la calle y nunca consumí, uh-huh. Hay algunos que sí consumen, no necesariamente está claro, esto. Claro. Este chico, bueno, tiene esto, digamos, tiene como, bueno, es un pibe bien de la calle, ¿no? Pero tiene, supo guardar esto, supo guardar, cuidarse de esta forma. Quizás a otros chicos no pudieron, más. ¿No? Sí, uh-huh. Sí. Tenemos ese... que andan robando mucho, secuestro y todas esas cosas, andan allá, por lo menos en los trenes ya no se puede repartir mucho porque están los que roban los teléfonos ahí arriba del tren. Bueno, esa era lo que debíamos, sí, una partecita por lo menos de lo que él analizaba un poco las causas. Creo que, bueno, en algún momento hablaba también de esto de que sus hermanos, ¿no?, le hablaban con eso, como que él hace un vínculo con otros chicos de la calle, con sus hermanos y con otros más, donde se preservan y se hablan como, bueno, de no caer en esto, ¿no? Bueno, es un pibe, me parece que, me pareció muy, 14 años, más no tenía, ¿no?, pero con una actitud muy adulta. Él decía, bueno, yo estoy en la calle de los 6 años vendiendo, ¿no? Y como que se lo veía muy experimentado, pero con mucha firmeza te decía las cosas. Sí, por ahí a partir de esto es interesante relacionarlo con lo que decía Luján en la primera entrevista, cómo ellos necesitan primero acercarse y uh-huh. poder establecer un vínculo para que los respeten a ellos, porque si no es muy difícil poder relacionarse o generar un cambio o alguna cuestión en este sentido, uh-huh. ¿Sí? Bueno, estábamos compartiendo algunos audios de entrevistas que estuvimos haciendo de la semana. Estuvimos primero escuchando a Vanina, una trabajadora social que nos hacía esta comparación entre la ley vieja y la ley nueva, a un chico de la calle contándonos un poco su experiencia, y vamos a tener en un ratito otro audio de otra trabajadora social. ¿Estás escuchando? Compañeros de clase, por FM Moreno, tu estación de compromiso. Bueno, la ley está escrita, parece que es un documento que está escrito pero que no se lleva a cabo porque se hace la ley pero no se ponen todos los demás mecanismos para que esta ley funcione como debería funcionar. Porque todos los derechos... Los niños siguen siendo vulnerados, me parece. La letra está buena, está bien, para mí está muy bien. Respeta los derechos del niño, de todo, marca todo, sale, está muy buena. Bueno, Mariana, ya la conocíamos a Mariana, había venido una vez acá al piso, sí, a tratar el tema de... Cuando fue el tema del asentamiento, perdón, sí, estaba hablando un kilómetro el micrófono y se va a salir muy mal. Sí, cuando fue el problema del desalojo, aquel tema del juez Radrizán y esto... Sí, sí, una compañera... Mariana estuvo trabajando ahí con las familias porque trabaja en la escuela de la zona. Una compañera muy, muy comprometida con el tema y nos dice, bueno, más o menos lo que nos decía Vanina, ¿no? Hay que ver cómo se implementa la ley. La ley está buena. Sí, es interesante leerla, pero bueno, falta todavía, ¿no? O sea, no es la ley. ¿Sí? No es la ley, la letra de la ley solamente, si eso no empieza a hacerse carne en cada uno de los trabajadores que tienen que ver con el trabajo con niños. Y principalmente de políticas. Y si no hay políticas públicas, no focalizadas, sino políticas dirigidas al conjunto, que aborden estos temas, ¿sí? Bueno, seguimos. Seguimos ahora. Les cuento que hace un rato estuvo Luján con nosotros, una chica que trabajó como operadora de calle. Están formando la red de operadores de niños, niñas y jóvenes en situación de calle del oeste. Y en uno de los folletos que nos dejó dice, los medios dicen, cada vez son más los jóvenes adictos que cometen delitos, dijo La Nación en abril del 2009. Por otro lado, Clarín, en marzo del 2009, dice, la situación del consumo de drogas en el país es gravísima, estamos en una pandemia. Los pibes sin medios dicen, los grandes me mandan a comprar droga y me pagan con droga. Alejo, de 11 años. Y otro dice, yo como lo que los demás tiran. Se llama Juan Manuel y tiene 8 años. Te das cuenta en los lugares con que nosotros trabajamos que, o sea, los derechos del niño están pero totalmente arrasados. Y vas a una institución o a un recurso que lo genera el municipio, que tiene que avalar justamente a partir de esta ley se genera protección, y es contradictorio porque protección no tiene respuesta. Entonces es como que, bueno, hasta acá llegaste y los pibes siguen con los derechos totalmente vulnerados y salud está totalmente desfasado de pibe y salud mental ni hablar. Y bueno, entonces hay que generar recursos del Estado más que solo propiciar la ley y poner el anuncio en un librito. Bueno, conozco el hecho de haber tenido contacto con la gente, por ejemplo, de protección de derechos, y sé de algunas situaciones como cómo se les da el tratamiento a determinadas situaciones que fueron que nosotros incluso hemos presentado para pedir ayuda con respecto a algunas familias de nuestras instituciones educativas. Entonces falta bastante en cuanto a quizás hay poca gente y que muchas veces las situaciones están, creo que desbordan lo que ellos pueden atender porque deben tener demasiadas situaciones y no se le puede dar un trato más exhaustivo a cada situación. Entonces quedan cuestiones sin merecer lo que merecen como para buscar soluciones para eso. Pero lo que significa es que en que quizás falten incluso insumos como para dar lo que está escrito se puede implementar concretamente en la realidad. Yo veo que hay cuestiones que no se llegan a poder dar trato en lo real, digamos. ¿Usted quiere que los matemos directamente? No entiendo. Ahí lo teníamos a nuestro jefe de gobierno en la ciudad. Mío no. Bueno, por suerte acá no está, ¿no? Pero bueno, igual lo sufrimos. Igual acá cerca, cruzando el Reconquista, acá sí, nomás, tenemos total. Uno que no sé también. Si lo es peor, digamos. Bueno, las chicas que estaban hablando era Karina y Juana, que son del equipo de distrito de acá de Moreno. Uh-huh. Sí, bueno, esto, que se desbordan las situaciones, ¿no? Y me parece que es lo más claro que se saca, ¿sí? Me imagino, ¿no? Tantas situaciones y tan poco personal. Poco personal que no se designa por concurso en los centros locales y en los servicios locales, esto decía Vanina, que la necesidad de que se designa personal que esté capacitado para, ¿sí? Con una experiencia, que haya una mezcla, ¿no? Porque digo, tampoco el ser viejo o tener experiencia garantiza todo. Uh-huh. Digo, también es cierto que es necesario que haya renovación, recambio, pero realmente las designaciones a dedo no son lo mejor, sí, que podemos pensar. Hay como algunos ejes que atraviesan todas las entrevistas, inclusive la del chico, ¿no? No solo de los asistentes, la gente, los trabajadores sociales. Me parece que uno de los ejes es esto de cómo plantarse realmente de lo que significa el derecho o el cuidado de los niños. Y me iba a decir menores, cómo uno tiene las palabras metidas hasta y inconscientemente aparecen, ¿no? Pero digo, cómo este pibe al que entrevistabas vos, Santiago, se paraba desde un lugar de la necesidad del cuidado y la relación con los otros pibes para cuidarse, y cómo muchos hablan de la ley pensando que es un avance en esto de lo que es el cuidado, la protección y la promoción de los derechos, no el cuidado que planteaba la ley de patronato. Me parece que ese es uno de los ejes. Sí. El otro eje, desgraciadamente, que tenemos es este endurecimiento que hay por otro lado, ¿no? Uh-huh. Esto de las prácticas que siguen enquistadas en el conjunto de la sociedad, en lo que nos toca a nosotros como educadores, en el trabajo cotidiano de la escuela, y que hay que tratar de hacer visibles y desnaturalizarlas para desterrarlas. Y, por otro lado, también está esto de... Me quedé también pensando en esto de los trabajadores sociales y la inestabilidad laboral que tienen, ¿sí? Y la también, ¿no? Como los docentes sufrimos esta difícil situación laboral, cómo influye en el trabajo de uno, ¿no? Yo creo que un trabajador social que está ganando un sueldo miserable y que no tiene estabilidad laboral, bueno, realmente cuánto, digamos, eso va a influir en el trabajo que puede cumplir, por más buena predisposición que tenga, ¿no? Y esto hace también a las políticas, ¿no? Lo que estamos siempre reclamando, que sean coherentes, ¿no? Sí, seguramente esto se puede vincular a otros temas. Digo, uno de los temas que estuvo en discusión es si pagar o no pagar la deuda, usar las reservas o no. Digo, claramente es muy contradictorio que haya reservas por demás cuando hay tanto y tantas necesidades, ¿no? Sí. Bueno, tenemos un recreo ahora y después seguimos, que tenemos mucho más compañeros de clase. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los jóvenes son el futuro. ¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Escritos en el aire. Escritos en el aire. Martes a las 22 horas por tu estación de radio. La neurona. Estamos hablando de antepasados, ¿eh? De 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro, es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania, lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso. Balneario. La neurona. No se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Che, paremos de patear el comienzo del programa. Tenés razón. ¿Cuándo arrancamos? ¿Qué te parece este jueves? Listo. Jueves 8 de abril de 19 a 21 horas. Vuelve. Pateando en el aire. Vuelven a trepar por el camino de sus sueños. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Precisa niños.

tu estación de compromiso. Bueno, estamos con el Rincón Escolar. Hoy vamos a entrevistar a una compañera de la escuela. Nora, Nora, ¿estás en línea? Sí, hola, buenas noches. A ver, un poquito más fuerte. Nora. Hola. Sí, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Vos sos trabajadora social. Sí. De la primaria 3 y de la SB 35. Sí, sí. Bien. Una es céntrica y la otra es está más alejada. Sí, del centro. Ajá. Bueno, ¿y vos ves alguna diferencia en tu trabajo con respecto a una y otra? No, no. Que esté una localizada en el centro de Moreno y otra en el barrio, no tiene mayores diferencias en cuanto a la población que se recibe. Uh-huh. ¿Sí? En una escuela céntrica hay muchos nenes que vienen de distintos barrios de Moreno, de Álvarez, de Catonas, uh-huh. De distintos lugares. Claro. Así que vienen con todo lo que, digamos, traen de sus familias y de los barrios, nada más que a veces la idea de muchos papás es que una escuela céntrica puede garantizar otro tipo de educación que una escuela de barrio supuestamente no podría garantizar, pero eso está más en el ideario que en la realidad. Bien, bien. Bueno, estuvimos hablando hoy con varias trabajadoras sociales, pero más que nada nos enfocamos en el tema de la ley, de la nueva ley de chicos, ¿sí? Con vos queríamos hablar más el tema de lo cotidiano y de cómo realizás tu trabajo en la escuela, cómo estás, bueno, laburando con los pibes en la escuela. Bueno, en la escuela lo fundamental que se hace es garantizar el derecho que tiene el niño y los adolescentes a la educación, ¿sí? Uh-huh. Que está contemplado dentro de esta ley. Y trabajar en esto significa proporcionarle un ambiente donde ellos puedan apropiarse de ese espacio y puedan tomar todo lo que se les puede ofrecer y ellos mismos también recrearlo, ¿no? Es decir, bueno, hacer sus propuestas y que sea un espacio, la idea es que sea un espacio donde ellos puedan aprender y puedan desarrollar todas la mayor cantidad de sus capacidades, ¿sí? Uh-huh. Es un trabajo que se hace, digo, no solo desde mi rol, sino en conjunto. Todos los docentes tienen que tener esta idea, ¿no? De la escuela como un espacio distinto para los pibes, donde ellos tengan una formación integral. Ahora, hoy en una de las entrevistas, algunas de las compañeras que entrevistábamos, valga la redundancia, nos hablaba de situaciones cotidianas en las que se vulneran de alguna manera los derechos de los chicos. Escuelas secundarias que no le dan lugar, no los inscriben porque repitieron, o al que molesta va el profesor a la dirección y dice, a este sacámelo. ¿Cómo se trabajan esas situaciones con los compañeros docentes, con aquellos con los que uno puede trabajar un poco más y con estos con los que cuesta un poco trabajar? ¿Cómo se maneja eso? Hay una realidad que a veces supera las posibilidades de las escuelas, digo que es el espacio físico, real, ¿no? Donde alojar a los chicos, ¿sí? Y esto complica un poco la cuestión. Y a veces inclusive puede haber listas de espera, ¿no? En relación a esto, de que no hay capacidad desde lo edilicio, no hay capacidad desde la silla, la mesa que tendrían que tener los chicos para poder estar en la escuela. Eso se trabaja con otras instituciones, se hacen pedidos a los organismos que tienen que responder sobre esto, ¿no? Constantemente. Y con respecto a los compañeros que a veces les cuesta entender distintas situaciones que traen los pibes, vienen porque el pibe llega a la escuela con toda su historia, con la historia de su vida, de su familia, y a veces genera algunos conflictos. Bueno, y la idea es trabajar con los docentes para que, bueno, puedan entender un poco más la realidad de los chicos, y sobre todo esto, empezar a entender que es un derecho. Y puede haber muchos pibes con dificultades, que traen problemas, es decir, que por ahí se portan mal, que pelean, que no prestan atención, pero empezar a conocerlos, empezar a afinar el ojo en qué problemática tiene ese chico que está incidiendo sobre algunas cuestiones de aprendizaje o sobre algunas cuestiones de relación dentro del aula o dentro de la escuela. Está claro. No es a veces muy fácil, esto depende de la flexibilidad que tengamos como adultos frente a la problemática. Una de las cuestiones que yo digo, no nos tenemos que olvidar, que hemos sido niños y que hemos sido adolescentes. Seguro. Bueno, para ir terminando la nota, te pasamos con una compañera tuya, Andrea Herrera. Hola, Nora. Gracias por comunicarte con nosotros. Y bueno, yo quería preguntarte, ya que hablábamos hoy de la nueva ley de promoción y protección, ¿en qué nos beneficia a nosotros y nuestro trabajo cotidiano con los pibes el cambio del paradigma en la ley? Y sobre todo esto, ¿no? De tener en cuenta que que se pueden considerar muchísimas cuestiones de los chicos, que se lo atiende como una persona integral, y que si bien va a llevar tiempo, hay muchísimos organismos que estarían acompañando aquellas situaciones que atraviesan los pibes, que estarían afectando alguna cuestión, qué sé yo, de tema de familias, temas de necesidades básicas insatisfechas. Y creo que optimizando esto, los pibes llegarían a la escuela en un mejor estado, con menos problemas. Bueno, Nora, muchas gracias. Estuvimos hablando con Nora Gómez, que es trabajadora social de la Escuela 3 y la Escuela 35, donde somos compañeras. Muchas gracias por esto y por el laburo de todos los días. Bueno, muchas gracias y, bueno, adelante. Gracias. Un beso. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos agurreados, fuego. Buenas noches a todos. Estamos con las noticias. ¿Cómo andás, Andrea? Bloque de noticias, está Martín solo porque hoy pegó el faltazo Alejandro, se hizo la rata. Bueno, estamos en compañeros de clase, les recordamos que los teléfonos son 466-6559 para mensajes de texto, el 1561-540359, y además también tenés un mail que es cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Bueno, ¿qué noticias tenemos hoy en esta semana? Hay varias noticias. Una es estas llamativas elecciones que hubo en Bolivia, ¿no? Donde aparentemente un partido que se llama Movimiento Sin Miedo, sí. No supe saber sobre qué es el miedo que no hay que tener, pero que bueno, aparentemente un partido que estaría a la izquierda de Evo Morales había ganado la intendencia en La Paz y en algunas intendencias más. Pero bueno, hoy queríamos hacer algo particular con las noticias, ya que estamos solos, que queríamos que las noticias las cuenten los mismos protagonistas. Sabemos que mañana está convocado un paro nacional de ATE y que en algunas seccionales de zona sur, por ejemplo, de ATE, han convocado a paro hoy y mañana. Y hoy han llevado una medida de protesta en un ministerio. Pero bueno, para eso teníamos una comunicación. Sergio, ¿estás ahí? ¿Hola? Susana soy. Ah, Susana, pensé que me habían comunicado con Sergio. Te habían comunicado con Sergio y me pasó el teléfono. Ah, arrugo. Bueno, Susana, preséntate a la audiencia. Sí, soy Susana Encarola, secretaria de prensa de ATE Gran Buenos Aires Sur. Bueno, un poco queríamos, nos enteramos así medio sin no mucha información de que habían tomado un ministerio en La Plata, ¿puede ser? No, a la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Ahí está. Que es la representación del gobierno de la provincia de Buenos Aires en Capital. Ajá, y esto es en el marco de los reclamos que viene llevando adelante ATE a nivel nacional, ¿no es cierto? A nivel nacional y provincial, específicamente. Ajá. En provincia de... O sea, mañana hay un paro nacional de ATE. Sí. Nosotros en asamblea resolvimos, tanto la seccional nuestra, que corresponde a Lomas de Zamora, como Almirante Brown, Presidente Perón, profundizar y anticipar la medida de mañana, ocupando la Casa de la Provincia de Buenos Aires, como forma también de fortalecer la medida de mañana. Hubo por eso un abandono de tareas en las dos seccionales, y alrededor de 150 compañeros estuvimos allí en la Casa de la Provincia durante más de 6-7 horas, ocupándola, planteando a las autoridades de la Casa de la Provincia que nuestra medida tenía que ver con obtener respuestas de parte del gobierno provincial, tanto al reclamo de aumento salarial, considerando que es totalmente insuficiente, vergonzoso, digamos miserable, el aumento que está dando el gobierno provincial, que es de 160 pesos en sueldos de 1.500. Susana, sí, Pasano, en resumen, ¿cuáles son el pliego de reivindicaciones general que hay? Bueno, en resumen es aumento salarial y gravísimo el tema de la devolución de los días de paro descontados. El gobierno de la provincia, además de dar un aumento miserable, ha producido descuentos de 250 pesos en sueldos de 1.500, o sea, sueldos que están por debajo de la subsistencia. Sí, sí. Como represalia y para intentar quebrar las medidas de fuerza. Lo que se obtuvo es... Ajá. Que las autoridades de la Casa de la Provincia se comunicaron con el Ministerio de Trabajo y obtuvimos un compromiso que consta en el acta en que se firmó de que este jueves habría una reunión en el Ministerio de Trabajo Provincial con ATE, y de la cual vamos a participar las seccionales que tomamos la medida de hoy. Uh-huh. Una preguntita que me han hecho a mí y no supe responder: los descuentos por los días de paro, que son lo que están reclamando ahora, ¿le ha llegado a los trabajadores del Estado de Educación o ha sido general? Mira, el gobierno Scioli viene descontando, descontó en el verano a los docentes, en diciembre, enero, sí, después sí. Descontó a trabajadores administrativos de consejos escolares de distintos distritos de la provincia, especialmente uh-huh. del interior, y ahora en el mes de marzo ha descontado a miles de auxiliares en distintos distritos, no en todos los distritos ni a todos los que pararon. Uh-huh. Es claramente una medida para dividir, está descontando los paros de octubre del año pasado. Uh-huh. Y justamente en el momento en que algunos gremios, como UPCN, firmaron un aumento miserable que es de 160 pesos, justamente aplica los descuentos para intentar golpear al sector que ha sido más dinámico y más numeroso, digamos, en la lucha y en la movilización, que es el de auxiliares, que además es el más castigado salarialmente, porque en esta cuestión de también tratar de dividir a los sectores, otros sectores tienen un sueldo un poquito superior. Igualmente todos están en más o menos la mitad o a gatas alcanzan, o sea, no alcanzan la mitad de lo que es el valor que se calcula actualmente de la canasta familiar. Uh-huh. Bueno, estamos hablando con Susana Ancarola, secretaria de prensa de la Asociación de Trabajadores del Estado, de la seccional Loma de Zamora, y te agradecemos muchísimo, Susana, que hayas hablado con nosotros y que podamos comentar esto, que bien poquita información había, y bueno, nos vamos un poco con esto que vos reflexionaste en relación a que son todos intentos de tratar de dividirnos, y bueno, desde un espacio docente nos solidarizamos con los trabajadores auxiliares en pos, ¿no?, de en algún momento poder confluir y conseguir una unidad, ¿no? Bueno, justamente mañana en el paro provincial, en el paro nacional de ATE, va a haber muchas escuelas sin clase, escuelas cerradas producto de esta medida. Se van a estar cortando los accesos a Capital, Puente Pueyrredón, acceso este, alrededor de 10 accesos, así que por ahí va a ser una oportunidad en que nos acerquemos. Muchos trabajadores se puedan acercar a esto. Sí, sí, la sí, otra sí. cosa que queremos decir es que también estamos, o sea, en esta cuestión de que tanto el gobierno como su oposición mediática, digamos, o que más aparece, están acordando pagar la deuda externa y lo están haciendo con hambre, es el hambre de los trabajadores que tenemos estos sueldos y también el hambre de los chicos que comen en los comedores, que se están reduciendo los cupos, se está empeorando cada vez más la comida. Y también nos están robando el salario familiar, el aumento del salario familiar de 4 meses o 5, porque desde octubre a febrero Scioli se niega a pagar la supuesta asignación universal de 180 pesos y está pagando cifras inferiores, así como también sigue sacando plata de lo que es nuestra caja de jubilaciones. Entonces queremos que dejen de robarnos, y o sea, que nos devuelvan los descuentos y que paguen un sueldo digno a lo que hoy día se necesita para vivir. Entonces, sí, sí, seguro. La medida de mañana va a ser muy importante que tenga repercusión. Convocamos a todos los estatales que estén escuchando a acercarse a las medidas, a participar, porque bueno, necesitamos la fuerza de miles para torcer estas decisiones del gobierno que van tan en contra de las necesidades de los trabajadores. Bueno, Susana, te agradecemos muchísimo, y bueno, nombraste acceso este, así que no lo sabíamos y seguramente nos estaremos acercando. Un abrazo, bueno, Susana. Hasta luego, muchas gracias. Chau, chau. Bueno, qué facilidad de palabra que tiene Susana, por algo es secretaria de prensa. No, pero bueno, justamente y por el tema que hoy estábamos tocando, es cierto lo que acaba de comentar Susana, esto de la de que en muchas escuelas existen reducciones de cupo, de que las asignaciones familiares que tendrían que estar aumentado para los trabajadores estatales no se viene pagando. Pero bueno, otra noticia que queríamos dar hoy y que la van a contar también protagonistas es que nos hemos enterado de que varias penitenciarías de la provincia de Buenos Aires se encuentran en huelga de hambre, inclusive al caso de que ha habido muertos. Para esto vamos a hablar con Gaby, una compañera de clase, ella siempre nos escucha, que es trabajadora del patronato. Gaby, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Gaby? Bien, mira, bueno, la otra vez igual salió la compañera sí. Contando el tema de la cantora, ¿no? La coordinadora de la cantora. Sí. Para el que no lo escuchó, hace más de 10 días que, bueno, compañeros están en huelga de hambre. Y, bueno, la cuestión central es por los empiezan a trasladar porque ellos venían organizando algo muy por abajo que tenía que ver con un petitorio en donde piden, ¿no?, el tema de la cuestión de la ley penal que se bajen determinados decretos, ¿viste? Ajá. Que tienen que ver con el endurecimiento de las leyes desde el 2004 a esta parte, ¿no? Ajá. Cada vez peor. ¿Vos sabés más o menos en este momento cuántas penitenciarías están en conflicto? En realidad, bueno, es toda la información que uno va encontrando. Ajá. En los compañeros que bajan de la cantora, pero sí, hay varias, la unidad 21 de Campana, bueno, y la de Olmos, bueno, donde desgraciadamente, bueno, muere un compañero que realizando la huelga de hambre, Rubén Terzaghi, de 40 años. Pues, y ¿no han comentado de que esta medida está fuertemente impulsada dentro de los penales por estudiantes universitarios, puede ser? Sí, justamente, sí, son compañeros, bueno, que esto es como muy conocido por nosotros porque hay muchas personas que salen de estar detenido y por ahí hasta hacen nuevamente el secundario o inician incluso los estudios, no habiendo tenido nunca la oportunidad afuera, ¿no?, en el sistema de haber iniciado ni siquiera a veces incluso el sistema, viste, básico, ¿no?, de la primaria. Así que bueno, ellos para estar en otro espacio, ¿no?, con otras condiciones obviamente, ¿no?, y con estas personas, bueno, que son intelectuales, que la verdad que logran hacer, ¿no?, a través de pequeñas rupturas muchas cosas dentro de un sistema tan represivo, ¿no? Sí, sí, no. Deja muchas enseñanzas a todos, sobre todo ¿no? A los colegas que estamos dentro de las delegaciones del patronato, que con mucho menos ellos, ¿no?, pueden iniciar estos procesos también, ¿no?, de organización. Siempre, sí, sí. Siempre teniendo en cuenta, ¿no?, al otro, que es el sujeto, ¿no?, del cambio, pero... Sí, no, y aparte... La situación es alarmante realmente. No, no, no, y esto es interesante, ¿no?, de que estas personas que se encuentran privadas de la libertad, que se hayan querido, digamos, incursar en esto de estudiar, de armar una carrera, porque hoy un tema que es el de la vulnerabilización de los derechos de los niños, uno muchas veces se pregunta, ¿no?, ¿qué es de los niños? A ver, un padre, un jefe de familia, es privado de su libertad y es una familia que se queda sin entradas, es una familia donde la mujer tiene que hacer lo que nunca hizo, lamentablemente, que ir a trabajar, niños que tienen que ir a trabajar también con cortas edades, y cómo desde los mayores muchas veces, cómo los derechos de los niños están hipervinculados, ¿no?, inclusive a los derechos de los mayores, ¿no? Sí, bueno, nosotros trabajamos justamente con todas las familias, y todo lo que están hablando ustedes, bueno, está relacionado, ¿no?, cuando la compañera habla, sí, de las problemáticas, ¿no? El tema de cuando uno relaciona, por eso, lo que ellos piden en concreto, que tiene que ver con este petitorio, este endurecimiento de las leyes, ¿viste?, a partir de la bloomerización y toda la cuestión de la sociedad, del consenso que hay al discurso este de más seguridad, hace que, por ejemplo, no sé, la prisión preventiva, ¿entendés?, sea de un uso ya cotidiano para la justicia en los sectores pobres. Está bien. Entonces, es verdad. Lo que se da, en definitiva, es que no hay ningún, obviamente, no hay nadie del sector de la burguesía, ningún secuestrador, ningún narco, ningún genocida que esté tantos años en la, ¿entendés?, en la cárcel, como, bueno, estas personas que por delitos delitos que tienen que ver básicamente contra la propiedad privada, estén muchos años en la cárcel, incluso sin ser llevados a juicio, ¿no? Sí, sí. Y bueno, cada vez se limita también el tema de la excarcelación, de la prisión, de la posibilidad de salir excarcelado con algún tipo de condena más leve, de alguna manera, ¿no? Gaby, bueno, ya para terminar y salir en la tanda, mañana hay paro estatal, ¿no es cierto? Sí, mañana, y la idea era poder difundir también estos temas que son sentidos también, ¿no? No solo por nosotros, sino por la población, y pensar que también nosotros somos parte de todo esto. Bueno. Y también pensar que hay muchas movidas, ¿no? Gaby. En La Plata con los familiares, ¿no? Sí, sí. Bueno, Gaby, me están sacando del aire porque sale la tanda. Che, un abrazo grande y nos estamos comunicando, ¿eh? Dale, dale. Vamos. Chao. Hacé tu propio recreo en Compañeros de Clase. Solo sueños son, solo nubes son, solo sueños. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? La mina de la esquina es una trola. ¿Por qué? Porque sale con un montón de tipos. ¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo? No, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Escritos en el aire. Escritos en el aire. Martes a las 22 horas por tu estación de radio. Milagros de la sal. Che, paremos de patear el comienzo del programa. Tenés razón. ¿Cuándo arrancamos? ¿Qué te parece este jueves? Listo, jueves 8 de abril de 19 a 21 horas. Vuelve Pateando en el aire. Vuelven a trepar por el camino de sus sueños. Hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. huesos en el alma de tanto andar. Ella tenía un clavel en la mano. Él se acercó, le preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevó a caminar por Corrientes. Miren todos, ellos solos pueden más que el amor y son más fuertes que el limbo. Tema 1, tema 2, tema 1, tema 2, tema 1, tema 2. Los compañeros de clase cambiamos de tema. ¿Tu escuela? Nuestra escuela. Contamos lo que nos pasa en la escuela. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y... Seguimos en Compañeros de Clase. Recién escuchábamos a Fito Páez en 11 y 6 y hoy no dijimos los temas que escuchamos antes, así que les cuento ahora que habíamos escuchado Guricito de Daniel Biglietti por Amparo Ochoa y Hay un niño en la calle por Mercedes Sosa y Calle 13. Y ahora estamos con nuestro rincón escolar. Sí, hoy para nuestro rincón escolar están como invitados José Luis y Hugo, que son docentes que trabajan en la escuela número 68 de la zona de Trujuy y que están llevando adelante un proyecto que se llama de Patios Abiertos. Ahora nos van a contar bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están José Luis y Hugo? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, hola, buenas noches a todos. ¿Qué es esto de Patios Abiertos? Sí, ¿qué tal? El programa Patios Abiertos es un programa del gobierno de la provincia de Buenos Aires que básicamente apunta a la inclusión de jóvenes y adolescentes que estén expuestos y vulnerables a las situaciones sociales de marginalidad. Y bueno, en este caso nosotros le dimos un matiz deportivo y artístico y cultural, digamos, que le brinda a los jóvenes la posibilidad de expresarse a través de esas áreas para un poco prevenir este tipo de situaciones de marginalidad. Es un programa que se desarrolla en algunas escuelas pero que no es en el horario escolar, es los fines de semana. Claro, es el espacio está abierto para los sábados y domingos. Bueno, en este caso concreto de la escuela 68 lo planteamos para hacer los sábados por la mañana hasta media tarde aproximadamente. Y tienen actividades, decías, de tipo cultural y de tipo deportivo. Sí, tenemos talleres culturales, bueno, como guitarra, folclore, murga. Ahora tenemos un taller de danzas brasileras y fútbol callejero, que es una variante del fútbol orientada más al trabajo social, y cestobol, como deporte femenino. La Escuela 68 se encuentra en el barrio Villanueva de Moreno. Es un barrio bastante carenciado. Y la escuela viene a funcionar el sábado como un club, donde los chicos no tienen otra cosa que ir ahí y tratar de divertirse. Acá no hay nota, no se toma examen, sino que es una diversión para ellos. Y aparte se ha tratado de fomentar el encuentro de esas actividades con otras actividades, visitando, por ejemplo, la gente de cestobol. Las chicas de cestobol han viajado, ¿no es cierto, José Luis? Sí, es decir, el espacio de Patios Abiertos tiene un horario acotado. O sea, nuestro sueño sería armar un centro cultural en el barrio. Por lo pronto, bueno, no disponemos de recursos ni humanos ni materiales necesarios para ello. Lo bueno es que el espacio de Patios Abiertos ha de alguna forma como gestado otro tipo de manifestaciones deportivas y culturales que exceden el ámbito de patios, ¿no? Es decir, la murga que ya organiza su corso en el barrio, el grupo de guitarra que sale a tocar en eventos barriales, ya sean las fiestas parroquiales, en otro tipo de ámbitos, y los deportes que también salen a otros ámbitos de encuentros deportivos con otros municipios en el interior, etcétera. Los chicos, a ver, si entendimos bien, Patios Abiertos es un programa que es del gobierno de la provincia para hacer en escuelas con chicos, vos decías, en situación de vulnerabilidad. Ahora, no necesariamente son alumnos de la escuela, o sí tienen que ser alumnos de la escuela para participar de los talleres de Patios Abiertos. No, son está abierto a los jóvenes de la comunidad. Pueden ser de la escuela, de otra escuela, o inclusive pueden no estar escolarizados. De hecho, tenemos muchos chicos que no están escolarizados, y la propuesta y el objetivo, uno de los objetivos también sería la inserción en el ámbito escolar, en la escuela o en otra, ¿no? En principio es tratar de abrir un espacio en donde la recreación de los chicos, ya sea en el ámbito deportivo o cultural, tenga un lugar, estos chicos que están privados y carecientes de muchas cosas, tengan un lugar para su recreación, para poder encontrarse con otros jóvenes y otros chicos. Y por otro lado está este objetivo que vos decías de poder reinsertarse en la escuela. Sí, claro. ¿Cómo fue la historia? Vos decías, ¿cuántos chicos participan? ¿Siempre fue así? ¿Cómo fue evolucionando un poco esto? Sí, bueno, esto es, digamos, es bastante oscilante el tema de las cantidades. Los chicos, digamos, algunos van cambiando de talleres, otros van, vuelven. Digamos, tiene toda una característica desinformal, si no es como el ámbito educativo en el cual se toma lista, ni mucho menos. Acá la escuela está abierta, el portón está abierto, no hay preceptores. Es una cosa bastante como autogestionaria, ¿no? Y eso es lo lindo y lo que a nosotros nos gratifica mucho como docentes. Nosotros, como docentes del ámbito educativo, ¿no?, institucional, vemos la dificultad para captar el interés de los jóvenes en alguna u otra actividad. Y realmente vemos que el arte y el deporte son dos ámbitos que realmente captan el interés de los chicos, que los jóvenes encuentran ahí un espacio de identificación, cosa no muy fácil de lograr, ¿no?, en nuestro trabajo cotidiano. Y eso creemos que debe ser aprovechado. Nosotros le sacamos el jugo a eso y vemos cómo los chicos responden y les crea a ellos un sentido de pertenencia, un espacio de identificación. Y vemos cómo van con gusto los sábados por la mañana y se quedan ahí, termina el horario de taller y se quedan igual a charlar. Y eso, la verdad, que es muy gratificante para nosotros y nos alienta a seguir trabajando, inclusive en horarios ajenos a lo que es el programa en sí, ¿no? Como te decía. En relación a esto que vos decías de la relación con los chicos que se quieren quedar y esto, con aquellos que son alumnos de la escuela, ¿notaron algún cambio durante los días de clase y la relación con los docentes? Nosotros, o sea, sí, digamos que se ve que el chico, bueno, el participar en la escuela, el sentir que la escuela le ofrece un espacio, porque el chico no asocia que es un programa, es el programa de la escuela 68, y bueno, eso redunda en un comportamiento también en el día a día, ¿no? Es decir, el chico siente que la escuela le ofrece un espacio a algo que él es realmente atractivo, ¿no? Es un espacio en la cual él puede expresarse a través del deporte o el arte. Y bueno, y realmente para nosotros es muy gratificante, inclusive también ver cómo exalumnos vuelven y también como que se va gestando como un reciclaje, ¿no? Es decir, hoy por hoy tenemos, por ejemplo, en la murga, alumnos que los tenemos de chicos, que bueno, egresaron, estuvieron en la murga de primer momento y ahora este año los pudimos... el año pasado, enviar al Encuentro Nacional de Murgas en Santa Fe, y bueno, hoy por hoy son los que de alguna forma son los que están llevando adelante el espacio de la murga con el profesor, ¿no? Pero digamos, la murga ya ha creado su propio espacio y ya como que ha cobrado una vida y casi como que de a poco, con un poco de dolor lo decimos, se va desprendiendo del espacio que la escuela le puede ofrecer, ¿no? Porque ellos ya ensayan solos tres veces por semana, a veces ya gestionan lugares donde ir a participar. Y es claro, y eso, digamos, por un lado es un poco triste, y por otro lado también nos gratifica mucho que eso vaya cobrando su propia dinámica y su vida propia, ¿no? Sí, tenemos un mensaje que nos llegó en donde nos recuerdan algo que creo que aclaramos durante la charla. Patrios Abiertos no es un programa, un proyecto que solamente se esté generando en la Escuela 68, es un programa en donde hay varias escuelas. ¿Cómo es el mensaje que nos llegó, Andrea? Dice, Patios Abiertos está implementado desde hace años. Media 9, Media 6 y Media 8 han sido pioneros en este tema, escribe Neurus. Sí, es cierto esto. O sea, no es la única escuela que tiene el proyecto de Patios Abiertos. Lo que sí sabemos que es que, desgraciadamente, si hoy una escuela quisiera abrir un proyecto, no se puede, ¿no? Está medio cerrado el tema. Sí, por cuestiones de presupuesto que todos conocemos, está cerrada la posibilidad de abrir un patio nuevo y está cerrada también la posibilidad de extender el horario. Nosotros, como te decía, acá tenemos que lidiar, por ahí lo que voy a decir, no sé si tiene que salir al aire, ¿no? Pero hay que lidiar con las cuestiones legales y reglamentarias, y el espacio de patios está contemplado, digamos, hasta las 12 horas. Y la realidad es que nos quedamos hasta las 14, hasta las 15 horas, porque realmente los chicos se quedan y por ahí nos quedamos charlando y por ahí compartimos una comida. Y bueno, hemos pedido extensión horaria para una cobertura legal y no se está pudiendo realizar por cuestiones de presupuesto. Digo, si ustedes quisieran, en lugar de tener 6 talleres, tener 8 o 10, tampoco podrían. No, por el momento no se puede. Por el momento no se puede. Esta es una limitación que tenemos. Realmente es interesante el programa. Esto, digo, la experiencia de ustedes, seguramente debe haber experiencia en otras escuelas. No es que, digo, me parece que el mensaje de Neurus apuntaba a que estaba sonando que solamente la Escuela 68 tiene patios abiertos. Queda aclarado que no es así. Y bueno, en todo caso, está el espacio abierto para quien se quiera acercar a contar su experiencia. Nos comunicamos con José Luis y con Hugo y ellos hoy vinieron, nos cuentan una experiencia en donde, en principio, bueno, como que rescataban mucho la importancia del vínculo que se establece con los chicos. ¿Alguna cuestión más que les parezca destacar de esto de Patios Abiertos? ¿Algún elemento importante, algo que les parezca importante decir que no hayamos dicho? No, sí, que si bien es un espacio acotado en el tiempo, digamos, ¿no? Sábados por la mañana, también es un embrión, digamos, de otro tipo de manifestaciones que va más allá y que permiten una articulación con la comunidad y con otros también espacios culturales de la comunidad. Bueno, como te decía, los chicos de guitarra, bueno, salen a tocar así con otros centros culturales. Han venido al encuentro cultural de la Plaza Wuhan el año pasado. Por ahí, bueno, Hugo podría comentar también la articulación con el Centro Cultural Huellas, que es un centro cultural importante en el cual es profesor. Claro. Bueno, Huellas es una asociación cultural del barrio Trujuy. Y bueno, como no tenemos sede, nosotros usamos, nos prestan instalaciones la Iglesia Bautista para este año y la Sociedad de Fomento Julio Argentino Roca. Son diferentes profesores, por ejemplo, se enseñan talleres de dibujo, teclado, teatro, guitarra, montaje teatral, batería, bajo. El año pasado, la gente de teatro participó a través del Centro Cultural en los torneos bonaerenses, ganaron la zona, ganaron la región y viajaron a Mar del Plata y salieron segundo. Bueno, a ver, el Centro Cultural Huellas, si quieren la gente del Cruce Castelar de Trujuy acercarse, funciona. La Iglesia Bautista, que está en Ricardo Gutiérrez 10.741 y Cervantes, y en la Sociedad de Fomento Julio Roca, que está frente a la comisaría. El teléfono es 481-6182. Cualquiera que esté interesado en acercarse, se comunica por teléfono, se acerca a los centros. Bueno, José Luis, Hugo, muchas gracias por participar de nuestro programa. el micrófono está abierto para lo que necesiten y bueno, ojalá que puedan seguir desarrollando sus proyectos. Bueno, gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Los chicos, la planificación, el currículum, los boletines, el registro, las notas, los padres. Cuando no das más, vení a compartir un mate con tus compañeros de clase. Bueno, interesante la entrevista que tuvimos recién con José Luis y con Hugo. Ahora, para ir ya cerrando nuestro programa, está con nosotros Patricia Iglesias, soy bibliotecaria de la Escuela 17 y vine a leerles un cuento de Emma Wolf, cuyo título es Donde los derechos del niño Pirulo chocan con los de la rana Aurelia. A Pirulo le gusta ir a la casa de su abuela porque en el jardín hay un estanque y en el estanque está lleno de ranas. Además, le gusta ir por otras razones, porque su abuela nunca le pone pasas de uva a la comida y para él, que lo obliguen a comer pasas de uva es una violación al artículo 37 de los derechos del niño que prohíbe los tratos inhumanos. Porque su abuela no le impide juntarse con los chicos de la ferretería para reventar petardos, de modo que goza de libertad para celebrar reuniones pacíficas como estipula el artículo 15. Porque su abuela no le hace cortar el pasto del jardín, lo que sería una forma de explotación, prohibida por el artículo 32. Porque su abuela jamás lo lleva de visita a la casa de su prima. Según Pirulo, que lo lleven de prepo a la casa de su prima viola el artículo 11 que prohíbe la retención ilícita de un niño fuera de su domicilio. Porque su abuela nunca limpia la pieza donde él duerme. Así, no invade ilegalmente su vida privada. Artículo 16. Porque su abuela jamás atenta contra su libertad de expresión oral o escrita. Artículo 13. De manera que puede decir todo lo que piensa sobre su maestra sin que su abuela se enoje. Para hacerla corta, en casa de su abuela, él es una persona respetada, pero lo que más le gusta es el estanque de ranas del jardín. Ahora mismo, amparado en el artículo 31, se dispone a gozar de una actividad recreativa apropiada para su edad. Va a cazar ranas. Prepara la carnada de salchicha, agarra la linterna y la bolsa de arpillera. Es de noche. En verano, las ranas se cazan de noche. Su abuela duerme. Con mucha mala suerte, la primera rana que saca del estanque es Aurelia. ¡Un momento!, le dice Aurelia. ¿Qué estás haciendo? Cazo ranas. Lo siento, pero los animales tenemos derecho a la existencia. ¿Eso quién lo dice? El artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos del Animal, proclamada en París en 1978. ¿Eso vale en la Argentina? Sí, vale. Pero yo tengo derecho a las actividades recreativas apropiadas para mi edad. Y en este instante mi actividad recreativa consiste en cazar ranas. Aurelia se impacienta. Y yo te recuerdo que tenés que respetar nuestra longevidad natural. Así que te vas a quedar sin comer ranas. Pirulo levanta la voz. Yo no las como. No me gustan. Se las come mi abuela. Entonces peor. Vos las cazás solamente para divertirte. ¿Con qué derecho? ¿Te gustaría que te casaran por diversión? No es lo mismo. Yo soy una persona. ¡Oh! Vos sos un animal de otra especie y punto. En el estanque se armó un alboroto padre. Todas las ranas croaban y saltaban. Pirulo reculó un poco, pero su indignación era grande. Yo no me voy de acá sin ranas. Antes pasarás sobre mi cadáver. En ese momento se abrió la ventana del dormitorio de la abuela. Era ella asomada, con los pelos parados y una batería de chancletas en la mano. ¿Se van a dejar de romper de una buena vez? ¿Saben qué hora es? ¿Conocen el artículo 11 de los principios en favor de las personas de edad? ¿Saben que tengo derecho al bienestar físico, mental y emocional? ¿Y que para eso necesito dormir? ¿Les entra en la cabeza? ¡Dormir! ¡Dormir! Con la primera chancleta no acertó. Con las otras, sí. Pirulo estaba muy confundido. Aurelia también. Se miraron. Eso fue una agresión por parte de la abuela. Injusta, me parece a mí. Para, ¿Dónde podemos aclarar todo esto? En las Naciones Unidas. ¡Vamos! Carne de yugo ha nacido, más humillado que bello, con el cuello perseguido por el yugo para el cuello. Nace como la herramienta a los golpes destinado de una tierra descontenta y un insatisfecho arado. Entre estiércol puro y vivo de vacas trae a la vida un alma color de olivo, vieja ya y encallecida. Empieza a vivir y empieza a morir de punta a punta, levantando la corteza de su madre con la yunta. Empieza a sentir y siente la vida como una guerra, y a dar fatigosamente en los huesos de la tierra. Contar sus años no sabe, y ya sabe que el sudor es una corona grave de sal para él. Escuchábamos a Joan Manuel Serrat y el poema de Miguel Hernández, Niño Yuntero. Recibimos también mensajes que dicen: qué buen programa de radio sobre el enfoque de los derechos en la educación, escribe Mónica Rago, y Marilú nos manda saludos. Muchas gracias a todos los que se han comunicado. Sí, hay más mensajes por ahí también, pero no lo tenemos acá para leerlo, ¿no? Pero bueno, gracias por todos los mensajes. Bien, reflexiones así últimas. Me da la impresión, no sé, después de haber escuchado todo el programa, esto de que, bueno, tenemos algo de qué agarrarnos cuando vamos a reclamar, ¿sí? Me parece que nos tenemos que juntar, ¿sí? Y ir a decir, bueno, acá dice esto, ¿no? Esta ley dice esto, ¿sí? Tenemos que tratar a los chicos como sujetos de derecho, bueno, que se cumpla eso. Me parece que nos da como, ¿sí? una cierta base donde ir a decir, bueno, que se cumpla la ley, ¿sí? Esa es una de las reflexiones que... Sí, la otra cuestión es no naturalizar nada y tratar de hacer visible todas y cada una de las cosas en las que por ahí metemos la pata o no la tenemos tan clara, o eso es otra de las líneas de laburo, me parece, que nos quedan. Y lo otro que me parece interesante es esto, la experiencia de José Luis y Hugo con los patios abiertos. Pero más que nada esto de poder pensar en encontrarse con los chicos desde otro lugar y escuchando, viendo sus necesidades. Es un poco lo que decía Luján. Claro. Luján en la entrevista, en donde, bueno, había que establecer un vínculo. La creación del vínculo, que es lo que va a resultar exitoso para que el pibe salga de la situación o empiece a ver su situación, pueda salir y pueda ver que hay otras cosas, como decía Nora también, en las escuelas mostrarle que hay otras cosas, ¿no? Lindo el cuento también, ¿eh? Creo que fue el único momento que se callaron allá afuera. Sí. Que hablan y hablan todo el tiempo, nos confunden. Ni siquiera están escuchándonos ahora. No nos dan bolilla, la verdad. Bueno, tuvimos un programa interesante, con mucha información, con muchas ideas para reflexionar. Solo nos queda decir, hasta la próxima clase. Chau. Nos vemos. Thank you.